¿Cuándo naciste? Ah. Si se puede decir, se puede decir. Sí, seguro. El 16 de febrero del 55. Ya. ¿Estudios musicales tienes? No tengo estudios clásicos, estudio por mi cuenta, ¿no? ¿Y tú tocas principalmente guitarra, teclado? ¿Tocas las dos cosas por igual? Yo creo que las dos cosas por igual, ¿eh? Teclado y guitarra. Pero primero partí con guitarra, después metí más un buen tiempo en los teclados y ahora estoy volviendo a tocar guitarra, ¿no? ¿Tenéis alguna audición previa que se refleje en el estilo que ustedes hacen? ¿O es una mezcla de lo que hayas estado escuchando desde que empezaste a oír música más o menos hasta ahora? A ver, no te entiendo. Ya, es difícil la pregunta. La música de ustedes es una mezcla de hartas cosas. Sí. ¿Hay alguna audición anterior tuya, por ejemplo, o de los otros integrantes que se refleje en lo que ustedes hacen? ¿O es una mezcla de lo que han estado escuchando hasta ahora? ¿Sí? Ya. Es lo que vulgarmente llaman influencia, cuando preguntan los periodistas. Sí. Yo creo que lo que hacemos es una mezcla de lo que escuchamos solamente, ¿no? O sea, bueno, partimos haciendo esta mezcla curiosa, por decirlo, en ese tiempo de textos o de, ¿cierto?, cuando usamos grabaciones, qué sé yo. Y como el sentido de eso era notar lo que se producía, el fenómeno que se producía al cambiar de contexto la situación. O sea, lo que tú escuchas en cada día en la calle, si lo ponís con otro contexto, hace delinear de distinta manera el asunto. Eso. ¿Hay alguna cercanía entre el trabajo Viva Chile y Mi vida en el arbusto de los fantasmas de Brian Eno y David Byrne? Porque el proceso es más o menos similar, si bien lo de ustedes es diferente. ¿Hay alguna cercanía? ¿Es el trabajo de Eno y Byrne precedente al de ustedes? ¿O fue una cuestión que se dio simultáneamente? Yo creo que sí, no simultáneamente, porque yo escuché al Brian Eno antes, pero no digo que se haya, no haya, que haya tenido esa influencia. Velo tú, Margarita, por favor. Se dieron más o menos simultáneamente, ¿no? La cosa. ¿Tú tocaste en algún grupo antes de los electrodomésticos? Yo estuve. No, ningún. Tocaba solo antes y tuve una especie de grupo con el Michel Durot y Pedro Pablo Grado. Tocábamos en los veranos, una cosa así. Pero nada muy formal, digamos. ¿Cuándo se forman exactamente los electrodomésticos? ¿Puedo dar una fecha? Tanto difícil, ¿eh? Pero ustedes con Silvio y el Ernesto se conocieron de cuándo, más o menos. Yo conocía al Ernesto. Al Ernesto lo conocí en el verano, en Tongoy. En los veranos nos encontrábamos en Tongoy y ahí nos hicimos amigos. Y a través. Y yo, a ver, yo estaba con este grupo de gente, con estos dos amigos con los que fue con los que empecé a tocar. Yo siempre fui como aficionado a la música. Después de darme unas vueltas, hice un viaje a Europa, me acuerdo, por el año 81, 82, por ahí. Y a la vuelta de eso llegué muy entusiasmado con decidirme ya a dedicarme un poco más a la música. Siempre tuve como la duda de poder, de si me largaba o no a desarrollar cuestiones musicales más concretamente. A la vuelta de ese viaje me compré una guitarra y llamé al Ernesto, y ahí empezamos a juntarnos, y el Ernesto era amigo del Silvio hace mucho tiempo, y ahí nos juntamos los tres. ¿Las cintas que ocupaban eran de Ernesto o eran de ustedes tres, las que ocuparon primero? Las primeras que ocupaban eran de Ernesto, algunas, y algunas que grabamos nosotros mismos. O sea, El Cariño Malo, Situación Empanadita, todo eso son cosas tuyas. Claro, claro, eso ya lo grabamos nosotros, yo la quería también, eso ya. La idea como que el Ernesto fue como el original en cuanto a la idea de grabar estas cosas de la radio. Y después lo seguimos desarrollando todo. ¿El álbum este lo grabaron dónde? ¿En el Estudio A? En donde el Carbolario, no me acuerdo cómo se llama. Sí, es que tienen varias letras. A, B, C. Creo que en ese tiempo estaba el A nomás. Claro, que es un ordenamiento general de todos los estudios. Claro, con el Carbolario lo grabamos en dos sesiones muy distintas. Grabamos la mitad en octubre y la otra mitad en abril del año siguiente. Así. ¿Y el contrato con la EMI cómo surgió? Porque ustedes aparecieron como en la bolsa del pop chileno, digamos, sin tener la música ustedes mucha relación con lo que hacían los otros grupos de la EMI. ¿Cómo fue esa cuestión? Claro, eso fue porque el Max Quiró escuchó la música de nosotros, escuchó esta primera parte del disco, y de ese disco que teníamos grabado, y habiendo escuchado eso, bueno, había gente también por ahí. No, otra gente más involucrada, pero básicamente eso, el Máximo escuchó la música, le interesó, y entonces terminamos de grabar eso y nos contrataron. En ese momento la EMI estaba reabierta a contratar grupos nuevos y todo, así que nos hicieron un contrato y después ya el segundo disco lo produjimos con ellos. ¿Directamente? Claro, directamente. Primero lo grabamos por nuestra cuenta. Claro. Ya, el segundo álbum tiene ciertas diferencias bien notorias con el primero. No hay cinta, claro. no es fundamental, pero esos temas estaban ya compuestos de antes o fueron naciendo a medida que tú mismo te entusiasmaste con la idea del grupo. Hay una mezcla, fue el trabajo. Es la mitad, es como el trabajo que se fue dando con el grupo. Yeah. Ahí, de ahí es como la mitad la hice yo por mi cuenta. En ese tiempo tenía más tiempo para trabajar. Yeah. Yo trabajaba en la Torre Control, en el aeropuerto. Yeah. Entonces, con un sistema de turnos que yo funcionaba ahí, tenía tiempo para trabajar en música. Yo trabajaba en la Torre Control y en la música solamente. Yeah. Tenía bastante más tiempo. Y a esa altura ya había reunido un equipo, o sea, ya tenía harto instrumento y todo, y así se dio. Yo hice como la mitad de los temas, hice las letras, se fue dando un poco más la cosa de armar canciones, entre paréntesis, no canciones, pero así se fue desarrollando. Ya, ¿el sistema de trabajo con Hernán Rojas cómo fue? El sistema de trabajo con Hernán, básicamente él escuchó todo, hicimos demos de todo lo que teníamos, él escuchó los demos, él se entusiasmó harto por la cosa. Hernán venía llegando de Estados Unidos, estaba bien entusiasmado también con hacer cosas nuevas acá. Escuchó la primera cinta que habíamos grabado, entonces él pensó que se podían hacer cosas buenas con nosotros. Y trabajamos, no sé, sobre los demos, trabajamos en el estudio como se trabaja normalmente, ¿no? Duró como 2 meses el trabajo. Yo ya yo produje la historia con Hernán en términos musicales, ¿no? Y eso. El trabajo en el estudio, no sé, está producido por la EMI, sí. Se dio en forma normal. Hernán es un buen ingeniero, él trabaja bien, se hizo en el estudio Horizonte y nada más, así lo hicimos en 2 tandas la cosa. Claro. Todo bueno ese trabajo con Hernán. Ya, la salida de ustedes de la EMI fue porque salieron todos los otros grupos que haya contratado Max. No, la EMI terminamos ahora. Ahora hace poco que terminamos el contrato. O sea, quedó el contrato hecho ahí, que era un contrato que suponía una grabación por año, claro. Pero una vez que se terminó este boom y toda la historia, todo quedó en el aire, más suspendido. Yeah. Nunca más nos llamaron, si teníamos más material ni nada. Cambiaron ejecutivos. Y ahora hace poco llegó de nuevo en Max Quiroz, que está en Buenos Aires. Y abrimos el contrato. Tampoco a nosotros nos interesaba. O sea, no nos interesa seguir con un contrato con la EMI, sino no está pasando nada. La EMI está preocupada de los. La EMI mundialmente está preocupada de la gente que más vende normalmente. En Inglaterra está preocupada Phil Collins y claro. Roxette, y aquí está preocupada la Mira Hernández y no sé. De otras linduras varias. Claro. Entonces, claro. ¿Ustedes siguieron trabajando después de ese cassette? ¿En qué, cómo se desglosa el trabajo? Ustedes hicieron, si no me equivoco, no sé si tú o tú con el grupo hicieron la música El País de Octubre. Sí, eso lo hice yo. Ah, tú. Ya. En el, la banda sonido y algo allá afuera, tu participación es exclusivamente en El Rey. ¿O hay otras cosas que hiciste en José Miguel? ¿Cómo fue eso con José Miguel? Es. Sí, es exclusivamente en El Rey, yo creo. ¿Cómo fue el país de octubre? Sí, sí. Y lo ayudé a lo mejor con alguna idea, pero Miguel hizo casi toda la música y yo trabajé con él en El Rey. Sí. Ahí lo ayudé. Canté la historia y trabajamos juntos el tema. Sí, trabajamos juntos el tema. El trabajo del país de octubre tiene alguna relación, esto es una pregunta, yo hago personalmente, yo vi la película. ¿Cuál es la relación de la música con la historia de la película? Digamos? O sea, aparte que yo tuve el inconveniente que la vi en el biógrafo no tiene muy buenos parlantes, que digamos. Yeah. La mayoría de las cosas que tú hiciste las canta. Entonces, yo no sé exactamente cuál es la relación de tu música con la película. ¿Había alguna cosa? ¿Tuviste la película primero, después hiciste...? Claro, bueno, el tema de esta película es que, como decirte, la película no tenía un guión muy definido, todo se iba definiendo más o menos en la marcha. Yo no sé si existió algún guión alguna vez, la directora más o menos estaba en la cabeza del Daniel. Y entonces lo que se hizo fue que él me pasó un rough de la película, un primer armado de la película en video. Y yo vi eso varias veces, me lo metí en, lo vi hartas veces y después me descansé una semana y después me encerré a hacer la música. De acuerdo a la trabajando a nivel de sensaciones nomás, no agarré parámetros de la película como ciertos tempos, ciertas velocidades, ciertas sensaciones de la película y desarrollé la música. Según eso. Sin ánimo de clasificar muy rígidamente, ¿qué son exactamente los temas del País de Octubre? ¿Son elementos cantados tuyos? ¿Tiene algo del rap? ¿Tiene algo de otra música? ¿Qué es exactamente? ¿Qué exactamente es? Pues pareciera tener elementos del rap de repente. En momentos, por la forma de hacer las cosas, las frases solas más la frase del coro. Claro, mira, ¿cuándo se hizo eso? Hace como 2 años atrás. 2 años. Parece que el rap todavía no estaba funcionando en ese tiempo. No era una cosa de moda. No. Mira, conmigo pasa que tú vas teniendo como cierta atención hacia ciertas sonoridades mientras pasa el tiempo. Yo creo que siempre está toda la música dentro de ti. Suena un poco medio cliché, pero el output que tiene va a depender de tu estado en el momento. Lo que es, si yo subo al estudio y me pongo a improvisar, lo que va a salir va a ser siempre algo bien mío, pero va a estar coloreado por las últimas sensaciones que yo pueda haber estado a las que yo pueda haber estado prestando atención. En ese tiempo andaba muy metido en desarrollar como lenguajes y por eso que la Legari Costa, el texto de eso es un lenguaje inventado, qué sé yo, estaba preocupado de desarrollar. Bueno, la cuestión vocal para mí siempre ha sido algo de, como te dijera, siempre me ha interesado desarrollar lo vocal de una manera más musical, el fraseo en inglés es súper musical, sí. ¿Cierto? Y tú ves que hay ciertas canciones que antiguas, o el Ray Charles, qué sé yo, el Frank Sinatra, que casi las palabras hacen la música. El one, cómo terminar una palabra, conforma la música. Entonces, yo siempre he tratado de aproximar musicalmente la cuestión de los textos o de las canciones. Y cuando parto haciendo la letra de una canción, cuando parto haciendo un tema, siempre lo trato de desarrollar musicalmente antes que tenga una historia lineal, una cosa así, desarrollas. Entonces, dentro de eso, en ese tiempo andaba metido con eso, andaba metido también con los sonidos más crudos, con pocas cosas, con sampleos, con juntar sampleos, con funcionar percusivamente a nivel de ruido, ¿no? Y por eso que esos temas son así medio como crudos, y también era lo que me sugería la película, era una cuestión media bien, una sonoridad cruda, sin mayores atados, sin mucho, no muy alambicado, ¿no? Algo directo, y quería, andaba como en eso, tratando de buscar fraseos simples pero bien, bien directos, bien, que se pararan solos, fácilmente. ¿Hay otros trabajos para películas o para teatro tuyos o del grupo hechos aparte de eso? Bueno, hace poco hice un trabajo con video del Pancho Fábrega. Y creo que antes también hice otra música para otro video del Pancho. Con Fábrega siempre nos juntamos para hacer el hacer su video y yo le hago la música. La música. Y a ver. Creo que no hay más. No recuerdo. Parece que no hay más. O alguna vez hice una música para un desfile de mi mujer, por lo menos. Yo soy diseñador de moda. Y cosas así, cosas chicas, no he hecho muchas más cosas. Y bueno, y he hecho temas para, y hemos hecho algunos otros temas dentro de los electrodomésticos, ¿no? Yeah. Bueno, ¿tú has ido al último recital? Fui al de la batuta en enero. Ya. Yeah. Yeah. Bueno, ahí tocamos dos temas del País de Octubre, ¿no? Claro, y algunos temas nuevos creo que también hemos tocado por ahí. El Rey también lo incluimos también en la historia. Ya, ¿los integrantes que estaban esa noche son estables o hay invitados? Son invitados todos, ya. Ya. Yeah. Los electrodomésticos ahora básicamente somos el Silvio y yo, que no está en esto, y el Tan. Y el resto está invitado. Ya, José Miguel. Cuti está invitado. Claro, José Miguel y el Michel también. Ya. Yeah. ¿Estos temas están grabados o algo así? Ya. Pero te preguntaba porque ya estoy un poco al margen. Yo estoy trabajando hace alrededor de 6 meses con Cristian Rosmer en el Musiclaje. Ya. Y yo le pregunté que por qué no había hecho algo con ustedes anteriormente. Y me dijo que había hablado contigo y tú llevaste a María Sonora. Sí. Te aprovecharon de mostrar el álbum de María Sonora. Ah. ¿Y cuántos temas tienes grabados más o menos después de lo que hay? Digamos, de lo que se vendió. ¿Solo los temas del País de Octubre y el resto? Claro. Están grabados, pero no. Se grabaron para la película, que es dentro de otro contexto, ¿no? Claro. Son más largos, están en otra historia. Entonces, o sea, tengo planes para grabar dentro de este año. Entonces, yo trabajo en un estudio haciendo producciones musicales. ¿El estudio es tuyo? No, es de Juan Cristóbal Mesa, que estoy asociado con él ahí. Ah, ya. ¿Y este estudio dónde queda? En Las Palmeras, en Macul con Grecia, más o menos. Yeah. Y Juan Cristóbal hace música para comerciales, para películas también. Y nos juntamos hace como 2 años, una cosa así. Me pidió que yo estaba trabajando en una tienda que de instrumentos musicales. Y de ahí nos juntamos, fuimos a Estados Unidos, yo elegí las máquinas, compramos el estudio. Y bueno, ahí grabé María Sonora. ¿El disco fue por encargo o nació de aquí? ¿Cómo fue la cosa? Esa fue una edición que hicieron ellos con un sello japonés. Entonces, finalmente lograron un contrato con ellos para la producción de un disco y me pidieron a mí que los produjera. Ya. Entonces yo hice la producción de eso, la producción. la producción en general de la producción musical también. Yeah. Y eso lo grabamos en este estudio y lo mezclamos en Tokio. Ya, las ideas de los arreglos son, fueron tuyas, compartidas con los Levín. Bueno, algunas cosas me metí más musicalmente, pero en la mayoría yo creo que son ideas de ellos, ¿no? Del Tan y de las cosas. Yo toqué igual, hice guitarras, hice algunos teclados y todo, y me metí estéticamente, obviamente, pero claro. Y bueno, y por eso que me pidieron trabajar con ellos. Uh-huh. Y vi todos los detalles técnicos, toda la historia, y produje, o sea, es lo que hace un productor musical. Claro. Y como para redondear, voy a reiterar la pregunta de tus audiciones. ¿Tú has tenido músicos que te hayan marcado tan profundamente que haces que lo que tú haces se refleja, o lo que ellos hicieron se refleja en tu música, o has ido absorbiendo todo lo que hayas escuchado y lo has tirado en tu música? ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, yo he escuchado... Bueno, pienso que siempre en lo que uno hace aparecen las influencias. Uno puede estar aislado de lo que uno escucha. Pienso que lo que uno escucha, bueno, se refleja en lo que uno hace, pero lo que se refleja en lo que uno hace es no solamente la música que se escucha, sino que todo el nivel de sonoridades que tú escuchas. Todo lo que tú escuchas. Y todo lo que escucháis desde que soy cabro chico. Entonces, dentro de eso creo que a mí me han influido, por ejemplo, yo he escuchado a Jimi Hendrix, he escuchado a Frank Zappa, he escuchado a muchos ingleses, qué sé yo, a King Crimson, a Tripp, a Brian Eno, a Magma, qué sé yo, Arthur Brown. No sé, Hatfield and the North, una cantidad, Henry Cao y... Harta música inglesa. Claro, harta música inglesa. Entonces todos ellos me han influido de alguna manera, pero también me ha influido Alanisus Bates, los Ramblers, qué sé yo, Pollo Fuente, no sé, todo lo que escuchaba cuando era chico. Cuando era chico me acuerdo que cantaba en la casa escuchando las cuestiones de la radio, entonces... es más notorio y es más sencillo, digamos, descubrir la influencia. O sea, es más fácil de clasificar. Mira, yo soy fanático de tal gallo, entonces eso se me nota en mi música. Yo tengo como una... No tengo conflicto en lo que he escuchado ahora. Bueno, después lo de electrodoméstico ya no escuché tanta música como antes. Tuve un periodo en que escuchaba tanta música, hasta los 20, 25 años. Y de ahí ya empecé a escuchar mucho menos. En los últimos años escucho re poca música. Entonces eso está saliendo... El trabajo de ahora ya es casi más que nada lo que me pasa a mí. Pero sí escuché harto a esos grupos que tengo. La Cream, los Beatles también. ¿Qué música tenía yo? Bueno, todo eso, todo. Y es que todo lo que pasaba en esos tiempos, ¿no? Eso. Y yo supongo que todo eso se refleja en la música, obviamente. ¿Te influye la lectura? ¿La literatura es lo que sí? Sí. ¿Lees particularmente algún autor que te guste? ¿O el mismo proceso con la música? Claro, todo lo que has leído, claro, lo has ido. Yo creo que hubo un tiempo en que estaba muy absorbente, ¿no? Y leí mucho cuando era joven. Leí desde los Húsares de la Muerte. Pasando por Germán Gies, qué sé yo, todo lo de Gies. Leí mucha literatura de lo que era el periodismo, no periodismo, a Tom Wolfe, qué sé yo, William Burroughs, toda la editorial Anagrama. Leí harto, mucho. Pasaba metido en eso. Y claro que creo que eso se me pasa la música de todas maneras. Sobre todo los textos y la asociación de ideas y todo así. Claro, yo te hice estas dos preguntas porque es lo que yo veo en la música de ustedes. O sea, hay una amalgama bien, bien sencilla y bien directa de lo que son cosas de acá, ya sea en los textos o de repente en los fraseos, como con música europea, más exactamente inglesa. Y yo creo que el mérito de ustedes, que son los pocos grupos que han podido mezclar estas cosas y tener un resultado propio sin de repente mostrarle la hacha, o que uno escuche a alguien de afuera y diga a esto suena tal grupo, que es muy común en los grupos chilenos, ¿sí? Y es muy claro. Chileno, de repente uno escucha a alguien, incluso argentino, de repente argentino, y dice tal músico chileno canta con este tipo, o claro, no, seguro. Se parece a tal grupo, y en eso ustedes no se notan. Ustedes, hay como un refinamiento de todo y una absorción de todo sin mayor prejuicio, y sí. se refleja en la música, no sé si... Sí, no, yo lo entiendo. Bueno, yo siempre fui muy como... Bueno, con ese orgullo medio adolescente crecí yo de nunca hacer nada que estuviera hecho, ¿no? O sea, siempre de ser distinto, de hacer cosas distintas, y en la cuestión musical tampoco nunca quise hacer, nunca hice canciones hasta que no estuve seguro de que la cuestión vocal iba por otro lado, ¿entiendes? Siempre me pareció tan ramplona la aproximación de acá al vocalizar, al cantar, las letras, qué sé yo. Siempre me pensaba, ¿cómo puede ser posible que nadie haga algo distinto, algo que realmente que no tenga conflicto con el idioma, ¿cierto? Uh-huh. ¿Ah? Que no reniegue de nada, que no reniegue lo local, que es retonto ponerse a pelear con el entorno en que uno creció, ¿entiendes? O sea, uno no puede andar con temas ingleses acá, ¿no? O sea, lo que pasa es que la óptica local, ¿cierto? De referencia con la música inglesa, con la música americana, está muy distorsionada. Está distorsionada en términos, es raro explicarlo, los ingleses, la relación de los ingleses con la música es de una naturalidad pasmosa, claro. ¿Entiendes? O sea, allá te invitan a jugar un partido de fútbol, y ahí te invitan a tocar un rato, y ahí te invitan al pub. Yo estuve en Londres un tiempo, pero ahí se me aclararon muchas cosas en cuanto a la ciutiquería local, en cuanto a lo pretencioso que era la aproximación de acá en cuanto al hacer música. Entonces allá tú eres músico, claro, o sea, como que fuera ahí mecánico, cualquier otra historia, nadie te va a mirar ni más ni menos, ¿entiendes? Acá la cuestión musical siempre fue muy pretenciosa, así como este don divino, no sé, y el ámbito musical también promueve eso en términos de darle una especie de elitismo, misticismo, toda una cuestión re antinatural, ¿no? Entonces, allá no miran a ningún otro lado, porque allá hacen la música y tú vas por la calle y vas a ir por frente de la casa donde los Beatles hicieron sus historias y es como que si tú pasaras aquí frente a la casa no sé quién, ¿no? Claro. O aquí en esta calle, ¿entiendes? No tiene ninguna pretensión. Claro, nadie dice, ahí vivió tal persona, o ahí vive tal persona. Claro. Entonces, donde se gestaron los grandes movimientos musicales, tú te das cuenta que hay una sencillez y hay una naturalidad en cuanto a la aproximación. Que a ti se te, que a mí se me van muchas cosas, y eso me ayudó a porque yo me enamoré tanto en tomar la decisión, porque estaba muy influido por esta cuestión de acá, ¿no? Que, o sea, que si no partí muy chico haciendo música ya no serví, o si no te preocupan problemas universales o mundiales o salvar al planeta, ¿no? ¿Cierto? No está ahí calificando como para dedicarte al ¿no? Porque, o tener conciencia del entorno. Porque aquí, o sea, cualquier compadre una guitarra ya se cree calificado para decirle a todo el mundo cómo tiene que vivir, ¿entendés? Y ya tiene la solución para todos los problemas del planeta y darle consejo a todo el mundo. Y yo me encontré que a mí me chocaba mucho esa historia, entonces por eso que tampoco me decía. Y después de esto, ahí como que me cambió harto la historia. Y ahí ya lo dije, bueno, ya parto sin ninguna... Ningún complejo. Claro, y ninguna pretensión, ¿no? O sea, esto es lo que me gusta y lo voy a hacer porque me gusta y se acabó la historia. Y ahí como que me metí bien en la historia, llegué acá, o sea, cómo se arma un grupo acá, ¿no? Claro. Llamáis amigos, qué sé yo. Si tú no tienes un lenguaje común musical, si no tenés entrenamiento clásico, ¿cierto? No te voy a poder comunicar mucho. Llamé a Ernesto, ¿cierto? Yo no sabía, yo no me sentía ni tan amigo de él, ni tan compatible con él, no estaba seguro si iba a funcionar o no iba a funcionar. Pero lo llamé porque pensé que había que partir por algo, ¿no? ¿Entiendes? O sea, que todas las fallas o todos los problemas que pudiera tener en esto también los podía tener yo, y lo único que interesante era poder trabajar juntos y pasarlo bien. Y pasarlo bien, sanamente. Nosotros partimos jugando en esta historia, ¿no? Con los maestros en este, ¿no? Jugábamos con los instrumentos, grabábamos, todos los ensayos los grabábamos. Modo operante cuando no tiene otra manera de registrar o de trabajar, ¿cierto? Yo siempre trabajé así, ¿no? Compraba teclados, sintetizadores, trabajaba para comprar instrumentos. Y registraba todo el grabador, todo lo que hacía. Y así funcionaba, ¿cierto? Improvisando mucho, y dentro de lo que improvisáis, ¿cierto? Escogí lo que más te gusta, ahí limpiando y todo la historia. Y siempre fue jugando esta historia, como digo. Por galerías de arte. Y así, o sea, no, a nosotros nos fue tirando la situación. No fuimos nosotros que dijimos, no vamos a proponer, sino que tales características, y vamos a dejar la cagada. Claro. Como es una. Ahí me acuerdo siempre un tipo que una vez me invitó a tocar, a armar un grupo. Tengo una idea salvaje, me dijo. Voy a llamar a tal guitarrista, a tal bajista, a tal tecladista que cogí contigo, ¿no? Y armamos un grupo y dejamos la cara. Claro. Entonces, nada que ver con ningún tipo. Claro. Entendí, el tipo quería llamar a los mejores de Santiago, así, y hacer un grupo y dejar la cara. Tremendo día que se le había ocurrido. Claro. Entonces, así porque siempre nos fue tirando a nosotros la situación. Ahora, la gente como que nos fue animando y tal. Y de repente nosotros a los 2 meses de estar tocando juntos, tocamos en público por primera vez y jamás, yo no tenía experiencia de tocar, bueno, había tocado una vez en público, pero ninguno éramos muy experimentados en eso. Sí. Pero todo se daba con una... como una cuestión muy sana, que creo que fue lo que soportó todo el primer periodo. Sí. O sea, porque me preguntáis ahora cómo se generaron los instrumentos, cómo se generaba todo el video. Yeah. Y la onda de trabajar con elementos de multimedia, positiva, los videos, ¿cómo salió? ¿También salió usted o llegó sola? No, salió de nosotros porque es por la cuestión de las sensaciones, ¿no? Tú lo que quieres es sensacionar a la gente, ¿no? Sí. Que les pase algo. Y entonces lo de nosotros, muchas de las ideas que manejábamos, las manejábamos visualmente. Cuando hablábamos de algo y de las sensaciones que queríamos lograr, ciertos pasajes con el tema, nos comunicábamos a nivel de visualmente, nos decíamos esta cuestión, ¿cierto? Entonces, si ese era un lenguaje que usábamos para hacer nuestro trabajo musical, era obvio que era coherente en las presentaciones. Y por eso que siempre llamó a eso. Una de las primeras veces que tocamos también en público fue para el siglo egresado de arte de la Católica. Bien. Entonces, en su examen de título, él es egresado de arte con mención en grabado. ¿Quién? El Silvio. Sí. Entonces, para su examen final de título de la carrera y toda la historia. Hicimos una especie de performance, ahí tocamos cuatro temas con Tana y todos los capos del los directores, y Galas, lo grande es Bonetti. Y entonces ahí me acuerdo que fueron las primeras veces que usamos un soporte estético fuerte. Que fue la primera vez que cubrimos todo de blanco el escenario, escondimos toda la galería, estaban los puros instrumentos como flotando, ¿no? Y el circo desarrolló su posición y dibujaban plástico blanco, cubrimos todo con plástico blanco. Y él desarrolló su concepto en toda la historia. Bueno, y ahí que se dio con harta naturalidad toda la cuestión estética. Y en esos tiempos lo podíamos desarrollar con más facilidad, ¿no? Después nos fuimos embarcando con cosas cada vez más complejas. Y esa complejidad, acá no hay mucho carrete en eso, no hay mucha tradición en eso, hay poca gente que se sepa desarrollar bien. Entonces, eso complica la situación, y por eso que ahora último no nos metimos mucho con eso, porque solamente a nivel de iluminación un poco, pero por la complejidad del asunto, aquí no hay estructura, es bien... ¿Pobre en medio? ¿O falta experiencia más que...? Falta experiencia. Aquí no... En el área de la publicidad, en los comerciales, hay experiencia en producción y en producción de filmaciones, cosas así. Pero en producción de espectáculos hay re poca experiencia. O sea, lo que significa preparar un espectáculo es muy poco. Porque... Es falta de experiencia, no, o sea, el país todavía está chico en eso, no se ha hecho, ¿no? Entonces no hay gente que lo sepa hacer, eso. O sea, tú afuera, tú ensayas un show un mes, un show grande en el mismo teatro donde vayas a estrenar, ¿cierto? Aquí, con suerte, llegáis a terminar la prueba de sonido 2 horas antes del espectáculo, ¿entiendes? O sea, y cuando ya la cosa está funcionando muy bien, lograste hacer una prueba de sonido decente 3 horas antes, ¿no? Lo típico es, llegar muy, muy, muy a última hora, todo corriendo, y nosotros demasiado involucrados en la cuestión también, entonces eso es muy agotador, muy agotador. Era típico que 10 minutos antes, me acuerdo, en el manual de sala. Una cosa que está ahí en el Gabaza, en un colegio, que hicimos un recital una vez bien bueno. Pero media hora antes del recital yo estaba colgado en el techo poniendo unos plásticos, por eso. Entonces, ahí con una carga de tensión y tú dirigiendo toda la historia, sin stage manager, sin nada. Entonces, al final ya cuando estás ahí tocando, estás ahí con una fatiga más o menos, y ahí tenés que desarrollar una performance, ¿no? Entonces, eso es bien cansado, y acá hay poca gente que lo entienda bien, ¿no? Cómo desarrollarlo bien. Por eso que generalmente después de cada periodo de tocatas que hacemos, quedamos medio como choqueados. Descansan, claro, años a reponerse. Para que no venga una saludable amnesia, yo creo. Nos olvidemos lo duro que es la cosa, ¿no? Claro. Así, la próxima vez ya como que nos olvidamos ya, y creemos de nuevo que todo puede funcionar bien. ¿No? ¿Quedaste contento con lo que hicieron en el verano? Sí. ¿Era lo que esperabas y te hubiera gustado hacer otra cosa? Bueno, uno nunca queda contento, la verdad. O sea, claro, viendo el hecho de que uno siempre siente que pudo haber dado más y... Claro. Mira... Yo quedé como contento en términos generales, porque, bueno, logramos tocar más veces, tocamos como 8 veces, 8 o 10 veces, y hubieron ciertas tocatas en que la cosa se dio, que funcionó bien y que valió la pena por la gente que nos va a ver y, bueno, creo que es, bueno, en general, generalmente estas tocadas son un gusto para nosotros, ¿entendés? Uno las hace por puro gusto personal casi, no ganáis ni un peso, trabajáis como locos, pero trabajamos harto, el Silvio trabaja, yo también trabajo harto. Tengo harto trabajo, entonces parar un recital significa empezar a ensayar un mes antes, juntar mucha gente, es un desgaste físico muy fuerte, significa, para mí me significa trabajar 16 horas diarias más o menos, entre todo lo que hago, entonces es un sacrificio y todo eso se hace por una satisfacción personal, entonces dentro de eso quedé contento, porque en la batuta, me acuerdo que la primera vez creo que funcionó todo más o menos bien ya. O sea, lo que tú esperas es que la gente escuche lo que tú, lo más cercano a lo que tú pensás las cosas, no a lo que tú sentís las cosas. Entonces cuando la infraestructura, lo que sea, hace que la distancia entre lo que tú sientes y lo que piensas, ¿cierto? Y lo que escucha la gente es muy grande, cuando esa cuestión, cuando es muy grande, eso tú quedas ahí re frustrado, ¿entendés? O sea, lo que pasó en el cómics, fue muy malo, ¿entendés? La gente, los que estaban produciendo, era muy ingenuo, era la primera vez que estaban, no sé, no, habían producido otras cosas antes, pero no tenían mucha experiencia en manejar eventos de más magnitud, ¿no? Y curiosamente es así como se dan las cosas acá, ¿entiendes? Los que se atreven a montar estos espectáculos se atreven porque son tan ingenuos que no saben y por eso mismo se atreven, tienen esa una ingenuidad que los hace audaces, pero el resultado concreto es que la realidad es implacable, ¿no? ¿Entiendes? Si no te manejáis bien, no funciona la cosa, ahí tenés que interactuar con mucha gente, iluminadores, gente de distintas áreas, de distintas disciplinas, que sí tienen un carrete y están acostumbrados a una historia, y que si no funcionáis bien con ellos, no funciona la cosa. Claro. Entonces, hubieron episodios bien fome, como lo del cómics para nosotros fue re malo. Yeah. ¿No? ¿Lo del Bellas Artes? Lo del Bellas Artes fue más o menos bueno. ¿No? Costó mucho lo del Bellas Artes también. Yeah. Muy sacrificado. O sea, yo terminé pagando parte de la iluminación y del sonido, por decirlo. Yeah. A ese nivel de sacrificado, claro. Entonces. Y trabajé todo el día la primera vez, el viernes, todos los días. Claro, el primer día del viernes trabajé como enano todo el día en eso, en esa pura historia, consiguiendo equipo, tipo que estaba haciendo, bueno, ya detalles que no vino del caso, pero ya, duro. ¿Y lo de la batuta quedaste contento? Lo de la batuta sí, ¿no? Aunque la segunda vez no estuvo tan bueno, parece, como la primera. La primera vez fue un día sábado, parece que era la primera vez. Yeah. Fue ese en enero, no sé si tocaron ustedes, después creo que tocaron Bellas Artes y no sé si tocarían después, de nuevo, la batuta. ¿Ah, tú fuiste en enero a la batuta? Fue en enero, claro, el día sábado. Y creo que tocamos antes en la batuta, yeah. En diciembre. No fue esa, fue en enero. Pero descontando los problemas de audio que fueron asquerosos, lo que escuché me dejó muy contento, sí. Aparte de ver tanta cosa acústica. O sea, ver a Tan tocando, ver a Narciso tocar, Cody, fue otra sensación, o sea, diferente a lo que uno había escuchado, claro, aparte que la mayoría de los temas eran nuevos, entonces el escuchar eso reprocesado, es otra la sensación. Sí, no, yo en la batuta las dos veces quedé bien, o sea, claro. Me di cuenta que... Que a la gente le había gustado. Claro, y que la batuta era un entorno amigable para trabajar, entonces la primera vez estaba preocupado porque no sabía hasta qué punto iba a poder funcionar, pero... Ahora me di cuenta que sí, que la... O sea, nos dimos cuenta que ciertos espacios cerrados funcionan mucho mejor que espacios más grandes, con más escenario, pero donde todo es más descontrolado. También. La batuta es un espacio chico, demasiado chico. Demasiado, ¿sí? Chico en momento, si el escenario, claro, es muy reducido. Claro, es reducido y no podía desarrollar nada mucho, pero el sonido, sí, es bastante controlado y se puede lograr desarrollar algo bueno. Y ya las últimas veces, ya con el equipo, ya estábamos más apretados. El equipo incluye al ingeniero, a la gente del monitoreo. Y yo, o sea, bueno, siempre pasa que tú desarrollas todo un proceso, ¿cierto? Uh-huh. Y lo, cuando paráis de tocar es justo cuando está mejor. Cuando está mejor, es medio contradictorio, pero. Pero yo quedé contento con eso, sí. En, ahí estuvo bueno, sí. El Manuel Pase creo que fue el punto más bajo. Y, pero curiosamente. Ese punto se soporta porque a raíz de Manuel Plaza nosotros pudieron seguir tocando. Claro, empezamos a tocar de nuevo. O sea, tocaron en desfile, creo también, ¿no? Ustedes. Tienes que tocar un desfile, parece. Ah, tocamos en Suecia, en la calle de Suecia, claro. Ahí también nos invitaron. Pero eso estuvo bueno. Ya. Sí, eso estuvo bueno. O sea, quizás no tan bueno como la batuta, pero. O el Bellas Artes. Pero. Estuvo bueno por la situación, por lo curioso que fue para mucha gente ver todo eso y. Fue la primera vez que tocamos, de hecho. Claro. La primera vez que tocamos. Creo que era un desfile, parece, un desfile moda. Claro. Y el desfile aparecieron ustedes, no sé cómo fue el. No, nosotros cerramos. ¿Ustedes cerraron el desfile? Claro. Yeah. Terminó el desfile y tocamos nosotros. No. Una cosa así. Estuvo bueno. Estuvo bien bueno. El Bellas Artes también estuvo bien bueno. La. Sí, gracias. ¿Tú fuiste al Bellas Artes? No, yo no fui la batuta. Yo veo por lo general una vez a los músicos chilenos. Ya. Lo veo una vez y tienen que gustarme mucho o cruzárseme mucho en el camino para verlo varias veces. Ya. Yo con una vez por lo general me doy una impresión de cómo es el grupo. Ya. Sí. Bellas Artes estuvo bueno, la gente. Sí. Me acuerdo de un orgullo más grande que he escuchado. Yeah. Para que salgamos, por lo menos se me quedó grabado por eso en la cabeza, que me acuerdo que el pataleo era impresionante. Para que saliéramos de nuevo cuando terminamos. Quedaron re arriba todos los compadres. Estuvo bueno, el Bellas Artes es un buen espacio también, súper buen espacio. Acústicamente es fácil de hacer sonar, está bueno. Sí, estuvo bueno eso. Ya, las últimas dos preguntas. ¿Hay algún proyecto para este año? ¿Pensáis grabar tu tema? Sí, claro, grabar. Con los electros. Sí, se ha demorado harto la cosa, no me. Pero. Por algo será, yo no. O sea, los electros existen independiente de uno, ¿entiendes? O sea, nunca me he metido con esa. Con el cuento que tú eres el grupo. ¿Sí? Claro. Entonces. Bueno, eso es que los electros están muertos, están vivos, desaparecieron los electros, o sea, así, gente que te pregunta. Así. Nunca me ha preocupado eso, entonces, y eso se me ha ido confirmando con los años, nosotros tocamos re poco, cada año, y hay años que no hemos tocado nada, así que hemos tocado algo, y, pero cuando parábamos algo, es bien impresionante, siempre se llena, ¿no? Entonces, eso le llama la atención a la gente que está fuera de nosotros, ¿no? que todavía exista tanta esperanza en la música nacional, porque y así como que lo siento, como la gente nos va a ver como que todavía mantienen la esperanza de que se hagan cosas buenas, y uno como que siente es medio pretencioso, ¿no? Pero como que tú sientes que mucha gente hace a través tuyo lo que quisiera hacer. Muchas de sus cosas, ¿entiendes? O sea, tú como que presentas una manera de llegar a algo de cierta manera, entonces es por eso que nunca me ha atemorizado o nunca me ha preocupado el no haber grabado antes o después, o sea, estoy esperando que se produzca el momento. Bueno, más mi cuestión personal la ir arreglando como para estar cada vez más cerca de los lugares de producción. Estamos ya con Japón, me da una oportunidad o una posibilidad de poder ir a mezclar a Japón también este trabajo. Bien. Entonces, no sé si va a ser así, pero es una posibilidad que quedó planteada cuando estuve allá. A ellos les gustó harto el trabajo que se hizo. Bien. Para ellos fue más de lo que ellos esperaban, según me lo dijeron. Entonces, pienso que. Creo que este año se pueden dar las circunstancias como para poder desarrollar la grabación. Bien. O sea, trabajo en un estudio, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo lo voy a poder hacer? Así que, yo creo que eso es el plan que tengo para este año, en términos generales, grabar lo electro. Y seguir tocando más. Pero ahora creemos. O sea, quiero tener más infraestructura. Nos damos cuenta que mientras más control tú tengas sobre la... Bueno, siempre lo he sabido, ¿no? Pero por otra parte no podía esperar a que estén dadas todas las condiciones para tocar. Si... Me refiero a que específicamente si nosotros tenemos nuestro propio sistema de monitoreo, vamos a tener solucionado la mitad de los problemas que hay en un recital. Pero tampoco puedo esperar a yo tener mi monitoreo para tocar, porque sí. Eso, si eso, si en eso me muero 3 años, en un sistema es caro, ¿cierto? Quiere decir que no voy a tocar hasta eso. Entonces, pero vamos a tratar de ser más autónomos, cada vez más autónomos. Yeah. Y para poder tocar mejor y que la cosa funcione mejor para afuera y no tener que dejar que se pudra la historia por falta de medio. ¿Y planes de editar un cassette con eso? ¿O producir un cassette de repente? Sí, pues bueno, si grabamos, grabar el cassette. De grabar sería por editar. ¿Y alguna posibilidad de que el trabajo de María Sonora se edite aquí? ¿Por algún sello chileno la hay? Sí. Esto se va a editar en Japón en junio. Ah, todavía no se edita. No. Ya. Entonces. Editándose allá, yo creo que se va a editar acá en algún. Hay interés en varios sellos. Ya. O sea, en tantos sellos, pero hay. Hay gente que, claro, la que le gustaría. Claro, el trabajo está bien hecho, así que. No habría problema en eso. Ya. Pero se espera que se edite allá para hacer la grabación. Rico, no es mala idea porque yo no la veo consistente, pero creo que deberíamos tirar ese trabajo de nuevo. Porque lamentablemente cuando ustedes lo tiraron el programa está durando media hora, entonces era re poco lo que se podía conversar. Y siento que ahora, no sé si porque llegué yo o qué, hay como más bulla en torno al programa. O sea, más gente que lo vi, que lo conozco, eso sería una buena oportunidad para mostrar ese trabajo otra vez. Sí, claro. Y si se edita, yo creo que sería también una buena excusa. Sí, seguro. Sí, ¿no? Siempre estaba en la mente editarlo, pero estaba también dependiendo de lo que pasaba en Japón, y en Japón se demoró la cosa, y entonces lo vamos a editar también. Ya. En el momento. Ya, pues, rico será. Estaré esperando también las grabaciones de ustedes. Bien, eso creo que sería. El resto se me va olvidando, se lo voy a preguntar a Silvio por último y si me faltan datos que ya. Sí, me voy a llamar porque...